Hola a todos mis queridos escuchantes. Hoy os voy a contar cómo hacer para ir a esquiar por primera vez. Prepárate para tu primera experiencia esquiando con esta guía que te voy a dejar en que en pocos minutos vas a poder saber cómo preparar una o cómo organizar una excursión de esquí. Hola querido escuchante, soy Margot. Bienvenido a este programa sobre esquí y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de esquí o para esquí, y que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este maravilloso deporte. Paraesquí.com es una tienda en donde encontrarás regalos también para amigos amantes de este deporte de nieve, que seguro que le van a gustar, y podrás encontrar también ropa y material específico, así como artículos de montaña. Todo lo que no te puedes ni imaginar, pero que te va a facilitar tus días en la nieve. Paraesquí es una tienda que te ofrece como ventaja comparativa frente a toda la oferta que vas a encontrar en internet con productos de este tipo, una exclusividad, porque es una tienda totalmente especializada. El material ha sido específicamente seleccionado para esta disciplina, que es el esquí alpino, y además por alguien a quien le gusta mucho este deporte. Si te gusta hablar de nieve, si vas a iniciarte en el esquí, si te gusta el esquí, estás empezando a pensar en ir a esquiar este invierno, suscríbete a este podcast, porque te voy a hablar de esquí, de la técnica, de los materiales que se pueden utilizar y de cómo puedes mejorar tu técnica para esquiar. Sin más, pasamos al artículo de hoy. Si es tu primera vez esquiando, no te preocupes, porque te voy a contar todo lo que necesitas para que esta excursión sea un éxito. Los preparativos antes de llegar a la estación son los siguientes. El primer día en la nieve puede ser abrumador si no sabes qué hacer. Lo primero que tienes que hacer es alquilar el equipo. Eso si no tienes material propio o no te lo ha dejado alguien. En las estaciones de esquí vas a encontrar tiendas de alquiler donde vas a poder conseguir los esquís, las botas, los bastones, el casco, e incluso puedes encontrar, dependiendo de la estación, ropa para alquilar. La ropa ya es más complicado y eso tendrías que informarte antes. No me arriesgaría a ir sin saber si tienes ropa adecuada para esquiar. Pero el resto de las cosas sí las puedes alquilar. Normalmente en los pueblos que están alrededor de la estación también hay tiendas de alquiler y el precio oscila muy poco, así que puedes entrar en la que prefieras. Si decides alquilar por un día, también te va a salir más caro que si coges varios días. Puedes alquilar también el fin de semana, y esto intenta hacerlo también con antelación si es posible o mediante internet, porque suele haber bastantes colas, sobre todo cuanto más cerca de la estación. Después tendrás que buscar unas clases de esquí según tu nivel. Si es la primera vez esquiando, lo más recomendable es que cojas una clase de esquí y avises a los monitores que es tu primera vez. En la estación suelen ofrecer cursos para principiantes y se adaptan a todas las edades. Así que si vas con tus hijos, no te preocupes, tú podrás ir en un grupo y los niños pueden ir en otro y vas a poder estar aprendiendo tranquilo sin estar pendiente de lo que les pase a ellos. Los monitores son más adecuados que tú para enseñarles a esquiar. Revisa por ello los horarios de las clases antes de ir, porque se suelen llenar rápidamente y sobre todo en temporada alta, así que te recomiendo que las reserves con tiempo. Es una gran oportunidad para que aprendas la técnica adecuada ya desde el principio y disfrutes tu primer día sin tener esos agobios que se tienen cuando no se sabe ni cómo ponerse los esquís. El profesor desde el primer momento te va a explicar todo y tú después podrás practicarlo a lo largo del tiempo que estés esquiando. Si te vas una semana, pues esa semana, y puedes incluso seguir las clases, que yo es lo que recomendaría. Pero sobre todo el primer día recomiendo coger una clase para que el monitor nos aconseje de cómo hacer cada cosa y de las partes de la estación por las que puedes ir. Te va a dar muchas recomendaciones que sobre todo la primera vez te va a resultar muy útil. Una vez que tengas ya todo el equipo, lo que tendrías que hacer es ponerte las botas de esquí y te lo pones en el coche o en un área cercana a las pistas, pero tienes que tener una taquilla para guardar los zapatos, eso si no los dejas en el coche. Vas a coger también los esquís y los bastones. Ya irás con los guantes puestos, con el casco, con todo. Cuantas menos cosas lleves en la mano, mejor. Si es el primer día, comienza en las pistas verdes porque son más fáciles y son perfectas para practicar. Las estaciones suelen tener remontes como telesillas o también tienen telesféricos y te van a llevar a la cima de las pistas. Pide cuando compres el forfait para subir, que es el ticket que te permite ir por toda la estación o por una zona, porque hay distintos precios según la zona que cojas, incluso el horario, pues si es de mañana o solo de tarde tendrás distintos precios, o si lo coges también por varios días o el fin de semana, eso tendrás que mirarlo. Una vez que lo tengas, pídeles que te den un plano de pistas para poder seleccionar la zona por la que puedes estar, porque es mejor que estés en la zona de pistas verdes y azules, porque las otras pueden ser complicadas si es tu primera vez. También, dependiendo del tiempo que planees pasar esquiando, eso, puedes comprar el forfait dependiendo del tiempo que estés y de las horas a que vayas a ir a esquiar. Normalmente al principio, pues te cansas muy pronto, con lo cual a lo mejor si coges solo el forfait de tarde, pues te va a resultar más económico y vas a disfrutar el tiempo que estés y no vas a estar mucho más tiempo porque al final te agota. Los niños pequeños también tienen distinto precio y las familias numerosas también pueden tener descuento. No olvides llevar también una mochila, pero que sea ligera, con lo básico, un poco de agua, un poco para comer y un protector solar. Puedes llevar también un jersey por si crees que puedes tener frío, pero bueno, no hace falta que esta mochila esté muy cargada. Es importante que te mantengas hidratado y protegido del sol si es ya primavera y el sol pega fuerte, porque en la nieve, aunque parezca que no, puedes tener calor. Y también puede ser que tengas mucho frío, así que lleva una braga para poder taparte la cara. O sea, es una braga, un antifaz, como no sé cómo se dice, pero aquí en Galicia decimos una braga para el cuello. Recuerda que el objetivo es que disfrutes del día, así que procura no preocuparte. Y si te caes, tampoco pasa nada. Si no dominas el esquí al principio, es lo normal, es lo que nos ha pasado a todos. Disfruta de cada caída e intenta aplicar la técnica que te va recomendando tu monitor. Ten paciencia, porque vas a ir mejorando y pronto empezarás a bajar ya las pistas con confianza. El primer día es el que peor se pasa, pero si tienes un asesoramiento adecuado, puede ser muy divertido. Por último, ya solo te recomiendo que visites nuestra tienda online paraesquí.com, porque vas a encontrar todo el equipo que necesitas para tu primera aventura en la nieve. Te espero para que disfrutes de un día inolvidable en la montaña. Gracias, querido escuchante, por haber llegado hasta aquí. Espero haber podido entretenerte con este programa y haber satisfecho tu interés sobre el esquí. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online paraesquí.com, donde puedes encontrar el material que necesitas específico de esquí. Seguiré publicando muchos artículos en este podcast sobre nieve y sobre la técnica para realizar el esquí. Hasta el próximo programa. Perfecta para comenzar a volar, deslizando por la nieve sin miedo ni temor. En invierno nos llamábamos esquiar con